Capítulo 6 de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Se extiende el círculo de mis relaciones. Hacía un mes que era el único pensionista de Salem House, cuando cierta mañana el portero de la pata de palo, al frente de dos o tres criados que venían bajo sus órdenes, apareció en la sala de estudios armado de una escoba y con un cubo lleno de agua. Nos echaron fuera a Mr. Mill y a mí. Durante cuatro días nos refugiamos donde pudimos, perseguidos por doquiera por la escoba y sorprendidos por un torbellino de polvo que nos hacía estornudar como si Salem House se hubiese convertido en una inmensa tabaquera. Aquellos preparativos anunciaban la próxima llegada de Mr. Creakle. Al cuarto día, Mr. Mill me anunció que el director llegaría aquella misma noche. A la hora del té, supe que había llegado. Antes de acostarme, el hombre de la pata de palo vino a buscarme para que compareciese ante él. El ala de la casa que habitaba Mr. Creakle era mucho mejor que la nuestra, y tenía para su uso un jardinillo que se parecía a un edén, comparativamente al empolvado patio de recreo, verdadero desierto de Arabia en miniatura, y en el cual, para estar bien, me decía que era preciso ser camello o dromedario. No pensaba ciertamente en tales comparaciones la noche en que me condujeron temblando de pies a cabeza ante Mr. Creakle. Tal era mi turbación, que al entrar no vi ni a Mrs. Creakle ni a Miss Creakle, por más que ambas se hallasen en el salón. Solo vi al director, hombre robusto, que llevaba en la cadena del reloj todo un arsenal de llaves y de dijes. Estaba sentado en un sillón y cerca de él había una mesa con una botella y un vaso. ¡Ajá! Exclamó Mr. Creakle. ¡He aquí el niño que tiene necesidad de que se le limen los dientes! Volvedle un poco. El hombre de la pata de palo me hizo girar sobre los talones, de modo que exhibiese el rótulo que me denunciaba como un animal peligroso por haber mordido a Mr. Murdstone. Así que Mr. Creakle me hubo examinado a sus anchas, el hombre de la pata de palo me obligó a girar de nuevo y fue a sentarse al lado de Mr. Creakle. Este tenía un rostro rubicundo, unos ojos pequeñitos y hundidos, unas venas salientes en la frente, la nariz corta y una barbilla muy pronunciada. Calvo hacia el cráneo, conservaba aún algunos cabellos plateados, pegados como una cinta encima de las sienes, de modo que se juntaban con sus cejas. Pero lo que más impresión me produjo fue su voz tan apagada, que hablaba como cuando uno os dice un recado al oído. El esfuerzo que tenía que hacer para hablar, o la contrariedad que experimentaba al hablar así, aumentaba la expresión de cólera de su fisonomía e hinchaba cada vez más sus salientes venas, lo que me explica cómo me llamó muy particularmente la atención esta particularidad característica. «Veamos», preguntó Mr. Creakle, «¿qué observaciones habéis hecho respecto a este joven?» «No hay nada que decir en contra suya», respondió el hombre de la pata de palo. «Verdad es que aún no se ha presentado ocasión». Se me figuró que Mr. Creakle quedó disgustado, al revés que Mrs. y Miss Creakle, a quienes acababa de distinguir y mirar una al lado de otra, atentas e inmóviles. «Venid aquí», me dijo Mr. Creakle haciéndome señas para que me acercara. El de la pata de palo imitó el gesto y añadió: «Acercaos». «Tengo la honra de conocer a vuestro padrastro», prosiguió Mr. Creakle, cogiéndome de una oreja, «y es un hombre digno, de un carácter enérgico. Me conoce y le conozco. ¿Y vos me conocéis?», añadió Mr. Creakle, pellizcándome con suma ferocidad. «No, señor, aún no», respondí haciendo un esfuerzo para no gritar. «Con que aún no, ¿eh?», repitió Mr. Creakle. «Ya me conoceréis bien pronto, ¿eh?». «Ya le conoceréis bien pronto», repitió a su vez el hombre de la pata de palo, quien, según supe más tarde, servía generalmente de intérprete a Mr. Creakle para con sus discípulos. Yo estaba fuera de mí. Sin embargo, traté de reponerme y respondí: así lo espero, señor. Mientras respondía esto, sentía que mi oreja ardía como un ascua, de tal modo me pellizcaba. Voy a deciros lo que soy, replicó Mr. Creakle, dejando por fin mi oreja, no sin tirarla antes un último pellizco que me hizo ver las estrellas. Soy tártaro. Tártaro, dijo el hombre de la pata de palo. Cuando digo que haré una cosa, la hago. Y cuando digo que quiero que se haga una cosa, quiero que se haga. Que se haga una cosa, quiero que se haga, repitió el eco. Soy de un carácter inflexible, dijo Mr. Creakle. Ese soy yo. Cumplo con mi deber. He aquí lo que hago. Mi sangre y mis sentidos... Aquí miró a Mrs. Creakle. Mi sangre y mis sentidos, cuando se sublevan contra mí, dejan de ser mi sangre y mis sentidos. Reniego de ellos. ¿Ese individuo ha vuelto aquí?, preguntó al hombre de la pata de palo. No, respondió éste. No, exclamó Mr. Creakle. A bien seguro que lo haga. Ya me conoce. Pero que no se presente, añadió Mr. Creakle, dando un puñetazo encima de la mesa y mirando a Mrs. Creakle. Sí, ya me conoce. En cuanto a vos, amiguito mío, habéis empezado a conocerme y podéis retiraros. Lleváosle. Grande fue mi alegría al ver que me despedían así, pues Mrs. y Miss Creakle enjugaban sus ojos, y yo me sentía tan triste por ellas como por mí. Sin embargo, tenía que hacer una petición, y una petición sobre un asunto que me interesaba vivamente. Así pues, me armé de todo mi valor, y aunque sorprendido de hablar, acabé por decir: perdonadme, señor, si... Mr. Creakle me interrumpió exclamando con su apagada voz: ¡ah! ¿Qué quiere decir esto? Y fijó en mí su mirada que parecía querer comerme. Yo añadí tartamudeando: perdonadme, señor, os lo suplico. Os juro que siento en el alma lo que he hecho. Tened la bondad de decir que me quiten este rótulo antes que vengan los otros colegiales. No sabré decir si Mr. Creakle lo hacía por asustarme o lo hacía de veras, pero el caso es que se abalanzó sobre mí, y yo, sin esperar a que me escoltase el hombre de la pata de palo, me esquivé lo antes posible. No paré hasta la puerta de mi cuarto, y allí, viendo que no me perseguían, me acosté y estuve temblando lo menos 2 horas. A la mañana siguiente llegó Mr. Sharp, que era el primer maestro y el superior de Mr. Mill. Este último comía con los discípulos, pero Mr. Sharp comía y cenaba en la mesa del director. Era un hombre de aire delicado, con la nariz un tanto pronunciada y con la cabeza inclinada sobre un hombro, como si fuese demasiado pesada para él. Tenía el pelo rizado. El primer colegial con quien hablé me dijo que era una peluca, según él, comprada de lance, y que Mr. Sharp salía todos los sábados después de comer para que se la rizasen. Precisamente el colegial que me dijo todo esto era Tommy Traddles, y trabamos conocimiento bien pronto. Ya habréis notado, me dijo, que mi nombre está esculpido en la puerta del patio, al lado del cerrojo. Traddles, le respondí. Pues en efecto había notado sobre todo este nombre y el de Stifford. Justamente. ¿Y vos quién sois?, me preguntó Tommy Traddles. Dile mi nombre, y a sus instancias contéle toda mi historia. Qué casualidad tan dichosa para mí que Tommy fuese el primero que regresase al colegio. Con su carácter se rió hasta tal punto del rótulo aquel que me evitó el embarazo de mostrarlo o de esconderlo. Puede decirse que fue él quien hizo los honores de mi presentación a los demás compañeros, pequeños y grandes, diciéndoles: mirad, aquí tenemos con qué reírnos un poco. Un poco de vergüenza se pasa pronto, y gracias a esta brusca introducción no llamé mucho la atención de mis compañeros, aunque hay que advertir que la mayor parte de estos volvían muy tristes y que no metieron tanta bulla a costa mía como lo había creído en un principio. Hubo, sí, algunos que bailaron alrededor mío, como los indios salvajes bailan alrededor de un prisionero. Algunos no pudieron resistir a la tentación de suponer que yo era un perro, para acariciarme y halagarme, como si tuviesen miedo de ser mordidos, diciéndome: ¡qué bonito, qué bonito! Y llamándome Jazmín. Esto me humillaba no poco delante de personas extrañas. Experimenté cierta confusión. Derramé algunas lágrimas, pero, en resumen, salí mejor librado de lo que creía. No obstante, no se me consideró como formalmente aceptado en el colegio hasta que llegó Mr. Steerforth, que era una especie de cabecilla. Pasaba por saber mucho. Tenía un aire de distinción natural, y lo menos que me llevaba eran 6 años. Me condujeron ante él como ante un magistrado. Se hallaba sentado debajo de un sobradillo, como hubiera estado debajo de un palio de ceremonia, y me preguntó sobre los motivos de mi castigo. «Vamos», dijo él, «es una injusticia». Agradecí en el alma semejante sentencia. «¿Tenéis dinero, Copperfield?» me preguntó enseguida, llevándome aparte, así que hubo decidido sobre mi porvenir. «Sí, 7 chelines». «Obraríais prudentemente confiándomelos», me dijo. «Yo os lo guardaré, si no tenéis inconveniente, pues nadie os obliga a ello». Apresuréme a ejecutar aquella invitación amistosa y, abriendo el bolsillo de Peggotty, me apresuré a vaciarlo en la mano de J. Steerforth. «¿Queréis gastar algo ahora?» me preguntó. «No, gracias». «Si queréis algo, ya sabéis que no tenéis más que hablar», añadió mi nuevo protector. «No, no, muchas gracias», repetí. «Quizás no os disgustaría gastar 2 o 3 chelines en una botella de vino de grosella, que beberíamos esta noche en el dormitorio», dijo Steerforth. «Pues sé que sois de mi dormitorio». «Sí, eso no me disgustaría», respondí, «por más que tal cosa no se me hubiese ocurrido un momento antes». «Muy bien», añadió Steerforth. «También os complacerá el gastar 1 chelín en pasteles de almendra. ¿No es esto?» «Sí, eso me gustaría bastante». «Y 1 chelín en bizcochos y 1 en fruta. ¿Eh? Ya os veo venir, amigo Copperfield». Al decir esto, mi protector se sonreía, y yo me sonreía como él, pero interiormente no estaba tranquilo del todo. «Perfectamente», me dijo. «Haremos todo lo que puede hacerse con una cantidad parecida, y os prometo, en cuanto a mí, que no me quedaré atrás. Tengo permiso para salir, y entraré nuestras provisiones a hurtadillas». A esto se metió el dinero en el bolsillo, y añadió con benevolencia que podía yo quedar tranquilo porque se encargaba de todo. Fue fiel a su palabra, y no tuve nada que echarle en cara, por más que en el fondo de mi corazón experimentase por mi cuenta cierto remordimiento en gastar así de un golpe los chelines de mi madre. Así que quedó cerrado el dormitorio y que no hubo más luz que los rayos de la luna que penetraban a través de los cristales, Steerforth depositó encima de mi cama las provisiones diciendo: «He aquí esto, amigo Copperfield. Ahí tenéis con qué poder dar un banquete real». A mi edad, con un compañero como él a mi lado, no podía pensar en hacer los honores del festín. La sola idea hubiera paralizado mi mano. Supliquéle, pues, que presidiera. Mi petición fue apoyada por los demás colegiales de nuestro dormitorio. Accedió a ello, sentóse sobre mi almohada, distribuyó los pasteles con suma igualdad y a cada cual escanció su parte de vino de grosella en un vaso que le pertenecía particularmente. Yo me hallaba a su izquierda, y los demás convidados puestos a nuestro alrededor, bien sobre las camas más cercanas o en el suelo. Recuerdo todos los detalles de nuestro festín y nuestra conversación en voz baja, o mejor dicho, la suya, pues por mi parte me contenté con escuchar religiosamente. La luna dibujaba en el suelo la forma decalcada de la ventana, a través de la cual se introducían oblicuamente sus rayos en el dormitorio. Aquella especie de crepúsculo lunario se iluminaba también artificialmente cuando Steerforth, para ver mejor las golosinas que comíamos, introducía un fósforo en una cajita, de donde salía como un cohete, despidiendo una llama azulada que se apagaba casi enseguida. Fácil es adivinar la impresión que debió producir en mi imaginación de niño aquella fiesta secreta, celebrada con tanto misterio a medianoche y en que cada convidado hablaba bajo. Por momentos no podía desechar del todo un sentimiento de vago terror, y no me sonreía cuando Traddles pretendía distinguir un alma en pena en algún rincón. Púsoseme al corriente del colegio y de todo lo que pertenecía o dependía de él. Supe que si Mr. Creakle se había vanagloriado de ser un tártaro, razón tenía en ello, pues era el director de colegio más duro y severo, pasando el día entero en ejecutar él mismo sus propios juicios sobre sus discípulos. Steerforth añadía que aquello era lo único que sabía hacer, pues era tan ignorante como el último de los colegiales. Su primer oficio no le había salido bien, pues antes de hacerse director de colegio había vendido cebada en un arrabal de Londres, y habiendo perdido en su comercio el dote de Mistress Creakle, acabó por declararse en quiebra. Asombrado estaba de todo lo que sabían mis condiscípulos. Dijéronme también que el hombre de la pata de palo, que se llamaba Tungay, era otro animal que allá en sus tiempos había ayudado en su comercio a Mr. Creakle, rompiéndose una pierna al servicio de su amo, lo cual explicaba suficientemente cómo aquel servidor leal le había seguido a su empresa escolar. Pero, según los discípulos, a quienes esta suposición no costaba gran cosa, tenía mayores títulos a la gratitud de Mr. Creakle, cuanto que era el confidente y aún el cómplice de alguna que otra acción poco delicada. Además, Tungay conceptuaba a todo el mundo, excepto a Mr. Creakle, como a su enemigo natural, y se complacía en hacer el mal. El director tenía un hijo que no era del agrado del cojo. Como el hijo se contaba en el número de los profesores, no temía dirigir alguna que otra observación a su padre con respecto a la severidad cruel que éste mostraba para con sus discípulos. También se había permitido protestar contra la tiranía que se ejercía con su madre, por lo cual Mr. Creakle le había echado fuera, y desde entonces, según me dijeron, Mistress y Miss Creakle derramaban abundantes lágrimas. Pero lo más maravilloso que aprendí sobre la conducta y modo de obrar del director del colegio fue que en el colegio había un muchacho a quien no se atrevía a pegar. Aquel colegial era J. Steerforth, quien confirmaba dicha observación siempre que venía el caso diciendo: «Quisiera que se atreviese a tocarme». «¿Y si os pegase?», le preguntó un día un colegial tímido. Hay que advertir que no era yo. Steerforth encendió un fósforo como si hubiese querido iluminar su respuesta. Si se atreviese, empezaría por pegarle un botellazo con la botella de la tinta que está encima de la chimenea. Al oír semejante respuesta, cada cual de nosotros no pudo menos de admirar a nuestro compañero. Supe también que las pagas de Mr. Sharp y Mr. Mill no eran pagadas con suma puntualidad. Cuando servían a la mesa de Mr. Creakle un plato de carne, fiambre y un asado que humeaba, casi estaba convenido que Mr. Sharp prefería siempre el fiambre. «Es la pura verdad», dijo Steerforth, que era el único discípulo que comía alguna vez que otra con el director. «¿Y Mr. Sharp cree que su peluca le sienta bien?», dijo Traddles. «No es preciso que esté tan orgulloso, pues por el cogote le asoman unos pelos de cofre». Vaya otro detalle. Uno de los pensionistas, hijo de un comerciante en carbones, pagaba su pensión proveyendo de carbón al colegio. De aquí se le puso el apodo de Troc. Al menos de aquel modo, estaban seguros que no les faltaría el combustible. Pero la cerveza de la comida era, según decían, un robo que se hacía a los padres, y el pudding tan cacareado en los prospectos no era más que una decepción. Hablóse de Miss Creakle. Todos confesaron que estaba enamorada de J. Steerforth, y ciertamente no tenía nada de particular que así fuera, si se piensa en la agradable voz que poseía nuestro compañero, en su aire distinguido, en su rizada cabellera y en sus modales corteses. ¿Y qué decían de Mr. Mill? Que no era un hombre malo, pero que no tenía ni un sueldo y que su madre era más pobre que Job. Recuerdo mi almuerzo en aquella casa asilo de beneficencia y aquella anciana que había llamado a Mr. Mill mi Carlos. Pero soy feliz pudiendo añadir que respecto a esto no dije ni una sola sílaba. Toda aquella conversación se prolongó mucho después del banquete. Luego cada convidado se fue a su cama. Solo quedábamos Steerforth y yo. Mi protector me dijo al retirarse: «Buenas noches, amigo Copperfield. Ya cuidaremos de vos». «Soy sumamente bueno», respondíle con gratitud. «Buenas noches». Confieso que me tuve por muy feliz en que me protegiera un chico que tanto ascendiente tenía sobre los demás. ¿Quién me había de decir que un día...? Pero aquí cuento solo mis recuerdos de colegial. Las clases empezaron seriamente a la mañana siguiente. Recuerdo qué impresión me produjo el inmenso vocerío que se oía en la sala de estudio y el silencio sepulcral que sucedió de repente a aquella gritería. Después del almuerzo vimos aparecer a Mr. Creakle. Paróse en la puerta y echó una mirada como el gigante del cuento al pasar revista a sus esclavos. Tungay estaba al lado de Mr. Creakle. Se me figura que hubiera podido dispensarse de gritar con un acento tan feroz. «¡Silencio!», pues todos permanecíamos callados e inmóviles. Vimos que Mr. Creakle movía los labios y oímos a Tungay un discurso que es este, poco más o menos. «Así pues, discípulos, ya estamos en un segundo semestre. Atención y escuchad lo que en él debéis hacer. Os aconsejo que os apliquéis al estudio, pues por mi parte yo me aplicaré al castigo. No mostraré la menor debilidad, no. Por más que os frotéis, no se borrarán los cardenales que os marcaré en el pellejo. Así pues, cada cual a sus quehaceres». Después de un exordio tan formidable, Mr. Creakle se acercó a mi banco y me dijo que si mi fama consistía en morder, él no era menos célebre en morder a su manera. Enseñándome su bastón, me dijo: «¿Qué tal os parece este diente? Está bien puntiagudo. ¿Creéis que puede hacer buena presa?». Y cada una de estas preguntas iba acompañada de un bastonazo que me hacía estremecer de pies a cabeza. No tardé en ser, como decía J. Steerforth, uno de los caballeros de Salem House, gracias a esta corrección. Participé tan señalada y particular muestra de distinción con otros varios. Mr. Creakle, al dar la vuelta alrededor de la sala, se paraba delante de cada discípulo, y la mayor parte, los pequeños sobre todo, tenían la honra de que el bastón acariciase sus espaldas. Temería que se me creyese exagerado si dijese que la gran mayoría demostró a los demás, con sus gritos y llantos, que Mr. Creakle volvía de los baños de mar más tirano que nunca. Creo que ningún maestro de escuela haya gozado de su profesión con una fruición parecida a la de Mr. Creakle. Zurrar a los chicos era una necesidad para él, un apetito de que no podía dispensarse. No resistía el placer de abofetear a un chico carrilludo. Un par de mofletes colorados ejercían en él una verdadera fascinación. Mirábalos por la mañana con una envidia tentadora, y no se pasaba el día sin que él hubiese hallado la ocasión de procurar al reverso de su mano un encarnado más subido. Puedo hablar con conocimiento de causa, pues mis mejillas eran abultadas. No puedo pensar ahora mismo en Mr. Creakle sin experimentar una indignación desinteresada que me sublevaría si hubiera podido conocerle sin haberle pertenecido. Pero me indigno porque sé la incapacidad que se unía a aquella brutalidad en aquel hombre, tan poco a propósito para dirigir niños como para ser almirante o general en jefe. Dos cargos en los cuales hubiera sido mucho menos perjudicial de seguro que en el de director de un colegio. Y nosotros, infortunadas víctimas de un ídolo implacable, con cuánta abyección no tratábamos de calmarle. ¡Qué vergüenza! Hoy comprendo. ¡Qué vergüenza y qué degradación aún para niños someterse tan servilmente a un hombre de tan escaso mérito! Aún recuerdo cuando, sentado a mi pupitre, espiaba humildemente su mirada, mientras él trazaba líneas en el cuaderno de una víctima que enjugaba sus ojos. Una doble hilera de niños espiaba, como yo, aquella mirada funesta con la misma ansiedad, no sabiendo a quién le iba a tocar el turno. Creo, en verdad, que a pesar de su fingida indiferencia, nos acecha a su vez y goza malignamente de aquella cruel fascinación que ejerce sobre sus tiernas víctimas. Adivinábase en su mirar torcido y en breve habiendo escogido otro culpable. «Venid aquí», le dice. El desgraciado obedece. Tartamudea algunas palabras para excusarse y promete enmendarse al día siguiente. Mr. Creakle le lanza una pulla antes de zurrarle y nosotros nos echamos a reír, como cobardes. Reímos, pálidos y temblorosos. Sentado a mi pupitre, cierta tarde abrasadora de verano, recuerdo que me quedé dormitando al oír alrededor de mí el zumbido de unos moscardones. Hubiera dado cualquier cosa por poder dormir, pero Mr. Creakle acababa de entrar. Mi ojo investigador le sigue, pero por fin sucumbo y mi cabeza cae, y me quedo dormido encima del libro, creyendo observarle siempre en medio de mi sueño. Él, sin embargo, se acercó traidoramente por detrás y de un bastonazo me despertó. Heme aquí en el patio donde se juega, no pudiendo distinguirle, pero con la íntima convicción que no me pierde de vista. A poca distancia se halla la ventana de la habitación donde sé que se halla comiendo. Aquella ventana me fascina. Si muestra su faz a través de los cristales, la mía toma una expresión de sumisión. Si la ventana se abre, todos los colegiales, hasta el más atrevido, excepto Steerforth, interrumpen el juego más animado. Cierto día, Traddles, el chico que más suerte ha tenido en este mundo, rompió con la pelota un cristal de aquella ventana. Aún tiemblo al recordar tan terrible accidente, como si la pelota hubiese tocado en la sagrada frente de Mr. Creakle. Pobre Traddles, el más alegre y miserable a la vez de todo el colegio, estaba, como si dijéramos, predestinado a la paliza. Creo que no se pasó ni un solo día de aquel semestre sin que la recibiese, excepto un lunes que escapó bien, pues no le dieron más que unas palmetas. Traddles tenía un tío. Siempre estaba diciendo que iba a escribir a su tío para quejarse, pero el caso es que no lo hacía nunca. En cambio, después que escondía su cabeza un momento entre sus manos, la erguía, volvía a tomar su aire jovial y antes de que estuviesen enjutas sus lágrimas, se ponía a pintar monos en su pizarra. Al principio no podía explicarme qué placer hallaba Traddles en dibujar esqueletos, y durante algún tiempo se me figuró que era una especie de ermitaño que con aquellos emblemas de nuestra vida mortal trataba de tener presente que los palos no pueden durar siempre. Pero se me figura que designaba con preferencia aquellos muñecos porque eran más fáciles, no exigiendo variedad alguna en la fisonomía. Por otra parte, Traddles era un muchacho lleno de pundonor, creyendo que el deber inviolable de los condiscípulos era no hacerse jamás traición unos a otros. En mil ocasiones, semejante sentimiento le costó caro, sobre todo una vez. Steerforth se había reído en la capilla, y el sacristán, creyendo que había sido Traddles, le echó de su banco. Aún me parece verle salir bajo la custodia del sacristán, en medio de los fieles escandalizados. Jamás quiso decir quién había sido el verdadero culpable, por más que le castigaron al día siguiente y pasó varias horas en el encierro, de donde salió con todo un cementerio de esqueletos dibujados en el forro del diccionario latino. Pero tuvo su recompensa. Steerforth declaró que Traddles no tenía nada de gallina. Elogio que todos nosotros apreciamos en su justo valor. En cuanto a mí, puedo asegurar que, a pesar de ser mucho más joven que Traddles, me hubiera expuesto a muchas cosas por merecer un elogio semejante. Agradábame el espectáculo de ver a Steerforth ir delante de nosotros al oratorio, dando el brazo a Miss Creakle. No era esta para mí tan bonita como Emilia, y no la quería. Verdad es que no me hubiera atrevido, pero se me figuraba que era una joven de gran atractivo y de una distinción superior. Cuando Steerforth, vestido de pantalón blanco, llevaba su sombrilla, me sentía orgulloso en conocer a Steerforth y comprendía que ella debía amarle sin remedio. Mr. Sharp y Mr. Mill aparecían a mis ojos como dos personajes notables, pero Steerforth era con respecto a Mr. Sharp y a Mr. Mill lo que el sol con respecto a dos astros secundarios. Steerforth continuó protegiéndome, y su amistad me fue muy útil, pues nadie se atrevía a molestar a sus protegidos. No lo hacía contra las crueldades de Mr. Creakle, pero ¿hubiera podido hacerlo? Sin embargo, cuando se me trataba con más crueldad que de ordinario, me decía que yo necesitaba un poco de su energía y que en mi lugar no se dejaría tiranizar así. Quería así animarme y se lo agradezco. La misma barbarie de Mr. Creakle tuvo de bueno para mí que me libertó de aquel rótulo. Echó de ver que me servía como de coraza contra sus bastonazos, razón por la cual no tardó en despojarme de ella. Una circunstancia particular cimentó mi amistad con Steerforth. Fue para mí un motivo de orgullo, aunque no sin inconvenientes. No sé a propósito de qué, comparé cierto día una persona a uno de los héroes de Peregrine Pickle. ¿Habéis leído esa novela? Me preguntó Steerforth aquella noche, así que subimos al dormitorio. No solo esa, sino otras muchas, le respondí explicándole el porqué. ¿Y las recordáis? Ciertamente que sí. Y era verdad, pues que tenía una memoria excelente. Pues bien, no sabéis una cosa, mi querido Copperfield. Me las contaréis. Me duermo con trabajo, y todas las mañanas me despierto muy temprano. Daremos un repaso a nuestras novelas. Haremos una especie de mil y una noches. Halagóme semejante proyecto, y aquella misma noche lo pusimos en práctica. ¡Ah! ¿Cómo debí tratar a mis autores favoritos haciéndome su intérprete? Pero tenía la fe de ingenuo lector, y quizás cierto modo de contar con una sencillez seria que debía agradar a mis auditores. Desgraciadamente, muchas veces me acometía el sueño. Otras no me hallaba dispuesto a continuar una penosa tarea que, sin embargo, era preciso llenar a toda costa. Pero ¿cómo descorazonar a Steerforth? ¿Cómo pensar en desagradarle? Además, por la mañana, si me sentía cansado y dispuesto a saborear una hora de reposo de más, me divertía muy poco verme despertado como la sultana de Sheresade y obligado a narrar largas aventuras antes de que sonase la campana. Pero Steerforth era un oyente resuelto, y como en cambio me explicaba mis lecciones de aritmética, mis temas y todo cuanto había de difícil en mis lecciones, ganaba algo en aquella transacción nuestra. Quiero, sin embargo, hacerme la justicia de que el interés ni el temor no me movían a tal cosa. Admiraba y quería a Steerforth, y su aprobación me compensaba ampliamente. En cambio, Steerforth mostraba ciertas atenciones hacia mí, y me lo probó en una circunstancia en que Traddles y los otros tuvieron que sufrir el suplicio de Tántalo. En el segundo mes del semestre llegó la carta prometida de Peggotty, carta cariñosa, acompañada de un pastel rodeado de 12 naranjas y de 2 botellas de vino de primavera. Como era consiguiente, deposité este tesoro a los pies de Steerforth para que dispusiese de él. «No, mi querido Copperfield», me dijo, «el vino servirá a refrescaros el paladar cuando me contéis historias». Me puse más encarnado que la grana, y le supliqué modestamente que renunciase, pero él pretendió haber observado que algunas veces tartamudeaba y no quiso que nadie probase ni una sola gota. Apoderóse, pues, de las botellas que guardó en su baúl, al lado de su cama, y él mismo me administró el contenido cada vez que juzgaba que necesitaba refrescarme, merced a un cañón de pluma adaptado al corcho. A veces, para hacer soberano el específico, añadía un gajo de naranja o una pastilla de menta, y aunque esto no componía precisamente una cosa muy estomacal, según la receta de la facultad, me lo tragaba con cierto agradecimiento. Peregrine Pickle duró cerca de un mes, y otro tanto cada una de mis historias. Lo que hay de cierto es que el colegio no había acabado aún su provisión de cuentos cuando el narrador había dado ya fin a sus refrescos. Pobre Traddles, no puedo pensar jamás en este discípulo sin que no me sienta con ganas de reír o llorar a la vez. A mi lado desempeñaba el papel de coro en las piezas antiguas, afectando convulsiones de hilaridad en los pasajes graciosos y temblando como la hoja del árbol cuando sobrevenía una peripecia alarmante. Algunas veces me encontraba apurado. Una de sus bromas de costumbre era pretender no poder menos de castañetear los dientes cuando era cuestión de cierto alguacil de las aventuras de Gil Blas y cuando Gil Blas hallaba en Madrid al capitán de bandoleros y mi desgraciado bufón aparentaba tal acceso de asombro que acabó porque lo oyese Mr. Creakle, que andaba rondando por los pasillos como un gato que acecha una presa. Traddles fue, pues, acusado, convicto y confeso por haber turbado el orden en el dormitorio. Todo cuanto en mí había de visionario y novelero estuvo entretenido y sobreexcitado por aquellos continuos relatos de historias y cuentos narrados en medio de la oscuridad. Bajo este punto de vista, era un ejercicio expuesto. Pero me estimulaba la gloria de verme querido y buscado, como un discípulo inapreciable para divertir a los demás, pues mi habilidad llamó la atención entre mis condiscípulos. En un colegio dirigido por un sistema de crueldad, bien sea un necio o un hombre capaz el que preside, se expone uno a no aprender gran cosa. Creo que los discípulos de Mr. Creakle eran tan ignorantes como el que más. La mayor parte de las veces se les castigaba y pegaba para que aprendiesen algo. ¿Qué aprende en la vida un hombre atormentado por una persecución incesante? Con mi vanidad y la ayuda de Steerforth, se desarrolló mi virgen inteligencia, y aunque me castigaban con la misma severidad que los demás, por mi parte era una excepción, pues trataba de instruirme un poco. Debilo no poco a los cuidados de Mr. Mill, que concibió por mí un cariño que recuerdo con gratitud. Me afligía el ver que Steerforth le trataba con un desprecio sistemático y aprovechaba gustoso la ocasión de herir su amor propio. Estaba tanto más pesaroso cuanto que, no teniendo ningún secreto para Steerforth, le había contado nuestra visita a las dos pobres y estaba temiendo a cada paso que mi condiscípulo se lo dijese para humillarle. Ni él ni yo sospechábamos las consecuencias que debía traer el haber introducido mi insignificante persona en aquel asilo de caridad, donde me dormí al son de la flauta y a la sombra de dos plumas de pavo. Cierto día en que Mr. Creakle se había quedado indispuesto en su habitación, lo cual nos procuraba cierta alegría, la clase de por la mañana había alborotado demasiado. En vano el temible Tungay se presentó hasta tres veces para restablecer el orden y apuntar el nombre de los más alborotadores. El de la pata de palo no consiguió nada. Como estábamos seguros que al día siguiente se nos castigaría, queríamos gozar de un día de libertad. Era un sábado, y el uso hacía de aquel día casi casi uno de fiesta. Como el tiempo no estaba a propósito para dar un paseo, se nos dio la orden de volver a las clases por la tarde. Hubiéramos podido turbar el reposo de Mr. Creakle jugando debajo de sus ventanas. Contentáronse con imponernos algunos ejercicios fáciles, preparados ad hoc. Aquel día le tocaba salir a Mr. Sharp para dar a rizar su peluca. De suerte que Mr. Mill, que recibía el pobre todas las cargas, presidía solo la clase. Si pudiera asociar la imagen de un oso o de un toro con un hombre tan dulce como Mr. Mill, le compararía a uno de aquellos animales acosado por una jauría de perros. Le recuerdo en lo más fuerte de la pelea, apoyando su pobre cabeza en su huesosa mano y tratando de continuar su trabajo en medio de un tumulto capaz de causar un vértigo a un orador de la Cámara de los Comunes. Muchachos había que se levantaban de su asiento para ir a jugar al gato en un rincón. Otros reían, otros cantaban, otros hablaban en alta voz, y más de uno bailaba. Esto sin contar con dos que hacían gestos y muecas a pobre Mr. Mill, riéndose a su espalda, convirtiéndole en ridículo, burlándose de su pobreza, de sus botas, de su frac raído, de su madre, en fin, de todo aquello que debían haber respetado. ¡Silencio!, exclamó Mr. Mill levantándose de repente y pegando con un libro encima de su pupitre. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se puede aguantar más. Hay para volverse loco. ¿Cómo tenéis valor para conduciros conmigo de este modo? El libro con que había pegado encima de su pupitre era mío. Como en aquel momento me hallaba a su lado, pude seguir la mirada de indignación que echó alrededor de la sala, donde los colegiales se pararon inmediatamente, unos sorprendidos, otros algo intimidados, y otros sintiendo quizás un remordimiento. El sitio de Steerforth estaba al último de la sala. Se encontraba allí apoyado negligentemente en la pared, con las manos en los bolsillos y mirando hacia Mr. Mill con los labios medio cerrados, como uno que silba. —¡Silencio, señor Steerforth! —exclamó Mr. Mill. —¡Empezad por callaros! —replicó Steerforth poniéndose encendido como una amapola. —¿A quién creéis que habláis? —¡Sentaos! —díjole Mr. Mill. —Sentaos vos si queréis —replicó Steerforth—, y ocupaos de vuestros asuntos. Levantóse un murmullo de aprobación, pero Mr. Mill estaba tan pálido que no tardó en restablecerse el silencio. Un discípulo que se había adelantado imitando a su madre con la mano extendida para recibir limosna, renunció a aquella parodia y pretendió que solo había querido presentarle su pluma para que la cortase. —Pensáis, Steerforth —dijo Mr. Mill— que ignoro el influjo que podéis ejercer aquí sobre los demás. Al hablar así, posó maquinalmente, supongo, la mano sobre mi cabeza. —Por ventura no os he visto hace algunos minutos excitando a los demás a ultrajarme de todos los modos posibles. —No me tomo el trabajo de pensar en vos —dijo fríamente Steerforth—. No tengo nada más que responderos. —¡Debéis, por ventura! —añadió Mr. Mill con los labios convulsos por la cólera—. ¿Podéis abusar de vuestro favoritismo para insultar a un caballero? —¿A un qué? ¿Dónde está el caballero? —preguntó Steerforth con ironía. Al llegar aquí hubo uno que gritó. —¡Oh, J. Steerforth, eso es indigno! El que así hablaba era Traddles. Mr. Mill le detuvo enseguida, intimándole a que se callara y continuó. —Sí, para insultar a una persona que no se halla en una situación feliz y que jamás os ha ofendido en lo más mínimo. En vuestra edad podéis comprender perfectamente las mil y mil razones que tenéis para no obrar así. Por consiguiente, cometéis un acto vil y bajo. Ahora podéis sentaros, o continuar de pie, como más os plazca, señor mío. —Copperfield, continuad la lección. —Un momento, Copperfield —dijo Steerforth, que se adelantó hasta el medio de la clase—. Quiero enseñaros una cosa, Mr. Mill, una vez para todas. Cuando os tomáis la libertad de tratarme de vil o de bajo, ¿sabéis lo que sois? Un mendigo impudente. Siempre sois un mendigo, ya lo sabéis, pero cuando me faltéis al respeto, seréis un mendigo impudente. Yo no sé lo que iba a pasar entre ellos. Mr. Mill hubiera pegado a Steerforth o este al pasante. Quizás ninguno de los dos tenía la intención, pero de repente los muchachos se quedaron como petrificados. Mr. Creakle apareció en medio de ellos trayendo a Tungay a su derecha. Mistress y Miss Creakle, asustadas, se habían detenido en la puerta. Hasta el mismo Mr. Mill, con los codos sobre su pupitre y el rostro entre sus manos, guardaba un profundo silencio. —Mr. Mill —le dijo el director, sacudiéndole de un brazo y dejándose oír tan distintamente a pesar de su extinción de voz que el hombre de la pata de palo juzgó inútil repetir sus palabras—. —Mr. Mill, espero que no habréis olvidado quién sois. —No, señor, no —respondió el pasante, descubriéndose el rostro y restregándose las manos en señal de una viva agitación—. No, señor, no. no me he olvidado, y quisiera que os hubierais acordado algo más de mí, Mr. Creakle. Hubiera sido por vuestra parte una prueba de solicitud y justicia, y eso me hubiera ahorrado un... Mr. Creakle, fijando en Mr. Mill su más dura mirada y apoyándose en el hombro de Tungay, se volvió hacia Steerforth y le dijo: «Veamos, señor mío, una vez que Mr. Mill no se digna informarme de lo que ha habido, sepamos de qué se trata». Steerforth eludió al principio la respuesta, contentándose con echar una mirada colérica y despreciativa. Confieso que al comparar entonces el aire orgulloso de Steerforth con el humilde de Mr. Mill, el discípulo tenía sobre el profesor todas las ventajas de una noble distinción. Por fin Steerforth se decidió a hablar. «Preguntadle», le dijo a Mr. Creakle, «lo que él entiende por favoritismo». «¿Favoritismo?», repitió Mr. Creakle, cuyas venas frontales se hincharon insensiblemente. «¿Favoritismo? ¿Quién ha hablado de favoritismo?». «Mr. Mill», dijo Steerforth. «Os suplico», continuó Mr. Creakle, volviéndose con cólera hacia donde estaba su pasante, «que me digáis qué entendéis por favoritismo». «Creía, señor», replicó Mr. Mill con aire modesto, «que ningún discípulo tenía el derecho de prevalerse de los privilegios del favoritismo para denigrarme». «¿Para denigraros? ¿A vos?», dijo Mr. Creakle, cruzándose de brazos y arrugando el entrecejo. «¡Ah, Dios mío! Permitidme que os pregunte cómo os llamáis. Sí, ya que habláis de favoritismo, habéis mostrado hacia mí el respeto que me debíais, hacia mí, que soy el jefe de este establecimiento y a quien debéis vuestro empleo». «Señor», respondió Mr. Mill, «convengo en que no lo hubiera hecho a no estar sobreexcitado». Aquí volvió a intervenir Steerforth en estos términos: «Ha añadido que yo era vil y bajo, y yo le he llamado mendigo. A haberme hallado en mi estado natural, no le hubiese llamado mendigo, pero lo he hecho, y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias». Semejante discurso nos pareció a todos nosotros un discurso tumultuoso, y nos entusiasmó por Steerforth sin que nadie de nosotros se tomase el trabajo de considerar qué consecuencias podían ser aquellas que Steerforth tenía el valor de arriesgar. «Vuestra franqueza os honra, Steerforth», dijo Mr. Creakle. «Sí, ciertamente que os honra, por más que esté sorprendido, debo aclararlo, de que apliquéis un término semejante a un individuo que está empleado en esta casa y por cuyos servicios recibe un sueldo». Steerforth murmuró algo entre dientes. «Noto que eso no es responder», dijo Mr. Creakle. «Espero algo más de explícito, Steerforth». Si Mr. Mill había parecido vulgar a mis ojos de niño al lado del altivo y noble discípulo, no sabré decir cuánto más vulgar se me apareció en aquel momento Mr. Creakle. «Que se atreva a negarlo», dijo Steerforth. «¿Negar que es un mendigo, Steerforth?», exclamó Mr. Creakle. «¿Dónde va a mendigar?». «Si él no lo es, en cambio lo es una parienta más cercana», dijo Steerforth. «Y eso viene a ser lo mismo». Steerforth me miró y Mr. Mill me apoyó suavemente la mano sobre el hombro. Si hubiese apartado la vista de Steerforth y la hubiese fijado en mis ojos, en ellos hubiera podido leer la expresión de mis remordimientos. «Ya que queréis que me justifique», continuó Steerforth, «y que me explique, tengo entendido que su madre vive en un hospicio de mendigos». La mano de Mr. Mill no se separó de mi hombro y se me figuró que decía en voz baja: «Me lo esperaba». Mr. Creakle se volvió hacia su pasante con ceño severo y una cortesanía afectada. «Ya lo oís, Mr. Mill», dijo. «Tened la bondad de desmentir esto delante de toda la clase». «Señor», respondió Mr. Mill en medio de un profundo silencio, «no tengo nada que desmentir. Lo que ha dicho es verdad». «Entonces, sed suficientemente bueno», prosiguió Mr. Creakle, echando una mirada alrededor de la sala. para declarar públicamente que por mi parte ignoraba hasta ahora semejante cosa. Se me figura que no lo sabíais positivamente, replicó Mr. Mill. ¿Nada más que positivamente? Quiero decir que no habéis sospechado nunca que mi situación fuese excesivamente ventajosa. Bien sabéis qué cargos desempeño aquí. Ya que habláis de eso, dijo Mr. Creakle, hinchándosele cada vez más las venas, temo que hayáis tomado mi colegio por una escuela de caridad. Mr. Mill, creo que debemos separarnos, y cuanto antes, mucho mejor. Más pronto será ahora mismo, replicó Mr. Mill. A vuestro gusto, añadió Mr. Creakle. Me despido de vos, Mr. Creakle, y de todos vosotros, mis queridos discípulos, dijo Mr. Mill, echando una mirada alrededor y dándome nuevos golpecitos en el hombro. Steerforth, el mejor deseo que puedo dejaros al partir es que llegue un día en que os avergoncéis de lo que habéis hecho hoy. En cuanto ahora, no os querría como amigo, ni como amigo de las personas que me interesan. Apoyó por última vez la mano encima de mi hombro. Luego, cogiendo su flauta y algunos libros de su pupitre, se marchó del colegio con todo su equipaje debajo del brazo. Mr. Creakle pronunció entonces un discurso por el órgano de Tungay, agradeciendo a Steerforth que hubiese defendido, aunque quizás muy calorosamente, la independencia y consideración de Salem House. Acabó dando un apretón de manos a Steerforth y lanzamos tres gritos. Aquellos tres gritos eran también en obsequio de Steerforth. Al menos esa fue mi intención, a pesar del penoso sentimiento que embargaba mi alma. Por fin, Mr. Creakle sacudió algunos palos a Traddles para castigarle porque lloraba en vez de aplaudir como los demás la marcha de Mr. Mill. Después de esta ejecución, volvió a su lecho o a su sofá. Abandonados así a nosotros mismos, cambiamos miradas poco triunfantes. En cuanto a mí, experimenté tal remordimiento por lo que había sucedido que creo que me hubiese echado a llorar como Traddles, a no ser por el temor de que creyesen que abandonaba la causa de mi amigo Steerforth. O mejor dicho, mi protector, si pienso en la diferencia de edades. Se enfadó mucho con Traddles y le dijo que se alegraba mucho que se hubiese presentado una ocasión para conocerle. El pobre Traddles, que trataba de distraerse de los últimos golpes que acababa de recibir al dar vida y ser a una nueva familia de esqueletos, según su costumbre, respondió que no le importaba nada la opinión de Steerforth y que creía que Mr. Mill había sido tratado de un modo infame. ¿Y quién le ha tratado infamemente, especie de organzanzuelo? Le dijo Steerforth. Vos mismo, replicó el otro. ¿Y qué había hecho yo a Mr. Mill? ¿Qué le habíais hecho? Replicó Traddles. Habéis herido su amor propio y le habéis quitado su colocación. Su amor propio, respondió desdeñosamente Steerforth. Su amor propio se curará bien pronto, estad seguro. No es como el vuestro, señorito Traddles. En cuanto a su empleo, famoso empleo, ¿no es esto? ¿Creéis que no voy a escribir a mi madre para que se le dé una indemnización? Hallamos que Steerforth tenía nobles intenciones. La madre de mi condiscípulo era una señora viuda, muy rica, que, según decían, no rehusaba nada a su hijo. Acabamos por alegrarnos mucho que respondiese a Traddles de aquel modo, y subimos a Steerforth al quinto cielo, sobre todo cuando se dignó declararnos que lo que había hecho era en interés nuestro. A pesar de todo lo que me dijo, lo que es aquella noche, en tanto que contaba una historia en la oscuridad del dormitorio, se me figuró oír, más de una vez, la flauta de Mr. Mill que resonaba melancólicamente, y cuando Steerforth se durmió, sufrí mucho al cerrar los ojos para querer dormirme, pues pensaba que, probablemente, el desgraciado preceptor buscaba algún sitio en que consolarse con su querido instrumento. Olvidéle, sin embargo, a fuerza de admirar a Steerforth, que hasta que llegó su sucesor, le reemplazó con el aire de confianza de un aficionado, sin la ayuda de un libro, como si lo hubiese sabido todo de memoria. El nuevo inspector antes de ocuparse de su cargo, comió en la mesa de Mr. Creakle en compañía de Steerforth, a quien se le presentó de aquel modo a fin de que pudiera dar su parecer. Steerforth le halló a su gusto y nos lo ponderó como muy superior a Mr. Mill. Quizás realmente lo era, pero no se tomó el mismo trabajo que se había tomado Mr. Mill para instruirme. Voy a citar aquí, pues tengo varias razones para ello, otro hecho que, fuera de los incidentes diarios del colegio, hizo época para mí. Una tarde, Tungay dejó oír en clase su voz a trueno para decir: «Una visita para Copperfield». Mr. Creakle y Tungay, después de haber cambiado entre sí algunas palabras para decidir si recibiría o no la visita, se acordó que saliese a verla al refectorio. Acudí con gran zozobra, preguntándome quién podía ser, creyendo al principio en Mr. o en Miss Murdstone, luego en mi madre, a cuya idea no tuve valor para abrir el pestillo de la puerta, que ya había cogido mi mano. Me detuve para que mi corazón cobrara aliento. Al entrar no vi a nadie. Así que se calmó mi emoción, reconocí a Mr. Peggotty y a Cham, que apoyados contra la pared, me saludaban quitándose el sombrero hasta los pies. No pude menos de reírme, sobre todo de gozo. Las lágrimas reemplazaron a la risa y nos estrechamos la mano cordialmente. Mr. Peggotty halló que yo había crecido mucho, lo mismo que Sam. Les pregunté cómo seguía mi madre, mi querida Peggotty, Mrs. Gummidge y Emilia. Serie de preguntas a las que me respondieron sucesivamente. Luego, después de un intervalo de silencio, Mr. Peggotty sacó de su bolsillo dos langostas enormes, un gran cangrejo de mar y un saco de langostinos. Al dármelos me dijo: «Ya veis cómo no nos hemos olvidado que era lo que más os gustaba. La vieja, la viuda del compañero, los ha cocido. Agradecíselo en el alma». Mr. Peggotty me participó enseguida que su hermana, sabiendo que él debía ir con su barco desde Yarmouth a Gravesend, le había enviado las señas del colegio, encargándole que no dejase de ir a verme a Salem House. «Y como el viento y la marea nos han ayudado», continuó, «aquí nos tenéis». Cada vez estaba más loco de alegría, y las preguntas menudeaban que era un gusto. «¿Con qué creéis que he crecido mucho y que me he desarrollado?», le dije a Mr. Peggotty. «También Emilia debe estar muy crecidita». «Sí», respondió, «está hecha una mujercita». Y con el entusiasmo de una verdadera afección paternal, Mr. Peggotty me contó todos los progresos, todas las perfecciones de tan encantadora criatura. En esto llegó Steerforth, y viéndome en un rincón con dos extraños, interrumpió una canción que tarareaba para decirme: «No sabía que os hallaseis aquí, mi querido Copperfield». En efecto, Mr. Creakle no había juzgado a propósito recibir a dos pescadores, por más que estuviesen vestidos con sus trajes de día de fiesta, en la sala destinada a las visitas. «No os vayáis, Steerforth», le respondí, pues estaba orgulloso pudiéndole presentar a mis dos individuos y dándole a conocer Peggotty y Cham. «No os vayáis, Steerforth, os lo suplico. Os presento a dos pescadores de Yarmouth. Dos personas tan buenas como amables, parientes de mi querida Peggotty, y que han venido a verme desde Gravesend». «Sí, sí», dijo Steerforth, «me alegraré mucho de conocerles. Señores, tengo el gusto de saludaros». ¡Qué franqueza en sus modales! ¡Qué gracia natural y qué distinción! Su voz tenía un timbre que seducía. Verdaderamente tenía un atractivo al que pocas personas podían resistir. No me extraño que produjese su efecto de costumbre en el tío y el sobrino. «Cuando veáis a mi querida Peggotty», les dije, «o cuando Emilia le escriba, quiero que sepan en casa que Steerforth ha sido sumamente bueno para mí, y que a no ser por él, no sé qué sería de mí en este colegio». «Vaya, vaya, no hay que decir nada de eso», exclamó Steerforth echándose a reír. «Y si Steerforth va alguna vez al condado de Suffolk, estad seguro, Mr. Peggotty», proseguí, «que le conduciré a Yarmouth para que vea vuestra casa. No habéis visto nunca, estoy seguro, una casa semejante, amigo mío. Está dentro de un barco. ¿Es posible?, exclamó Steerforth. En ese caso, es la casa que convenía a unos marinos como estos. Tenéis razón, señorito, exclamó Sham, sumamente orgulloso por el cumplido que dirigía a su tío. Es un marino consumado. A Mr. Peggotty le halagó tanto como a su sobrino, por más que su modestia le impidiese recibir aquel cumplido con tanto júbilo como a su sobrino. Gracias, mil gracias. Hago mi oficio lo mejor que puedo, respondió él. Pues eso es ya mucho hacer, replicó Steerforth. Los cumplimientos que cambiamos entre nosotros aún fueron más allá, tan contentos estábamos unos de otros. Cuando Mr. Peggotty y Champ se hubieron despedido al fin de nosotros, trasladamos secretamente nuestras langostas y demás al dormitorio, donde tuvimos un gran festín. Pero, ¡ay!, el único desgraciado fue, como siempre, Traddles. En medio de la noche se despertó presa de horribles cólicos. Tuvo una indigestión, para la que fue preciso tragar una infinidad de píldoras y de medicamentos más negros que la pez. Enseguida, como rehusó decir la causa de su enfermedad, recibió por castigo unos cuantos bastonazos y 6 capítulos del Nuevo Testamento que tuvo que traducir del griego. Mis recuerdos de aquel semestre son un caos de nuestras lecciones cotidianas, de pésimas comidas en que el carnero y el buey asados y cocidos alternaban con el buey o el carnero cocidos o asados, de puddings grasientos y de tostadas de manteca, de rudimentos con tirones de orejas a cada instante, de pizarras despuntadas o rotas, de bastonazos y palmetas, de cabellos rapados, de domingos lluviosos y de diversiones de invierno en la gran sala de estudios, vasto local en que tiritábamos de frío desde por la mañana hasta por la noche, etc. Por último, en medio de aquella atmósfera de polvo y tinta, la lejana idea de las vacaciones, después de haberse señalado largo tiempo como un punto imperceptible y estacionario en el horizonte, se adelantó poco a poco como una realidad cada vez más próxima. Después de haber contado por meses, contamos por semanas, luego por días. Entonces me llegó mi vez y me pregunté con cierta inquietud si me sacarían del colegio. ¿Cuál no fue mi alegría cuando Steerforth me dijo que sabía por Mr. Creakle que le habían escrito que me enviase a Blunderstone y que ya estaba tomado mi asiento en la diligencia de Yarmouth? Lector, heme aquí en camino en el interior de aquella diligencia. El sueño se apodera de mí. Sueño, aún creo hallarme en Salem House. ¿Qué ruido me ha despertado? Alabado sea el cielo. Es el mayoral que chasquea su látigo, y no Mr. Creakle rompiendo su bastón en las espaldas de Traddles. Fin del capítulo 6.